Ya. Estamos con Jorge Hueque acá, desde la marcha por la resistencia y el derecho a central mapuche. Mari Peña, si nos pudiera comentar, bueno, ¿de dónde viene usted? Obviamente su cargo, para que la gente igual que no sabe, pueda saber también con quién estamos hablando y que nos cuente un poco cuál es su percepción de lo que está pasando hoy día con el pueblo mapuche en general, con el plan Impulso de Araucanía, Comando Jungla y todo lo que se ha visto últimamente, y la situación también que se vio por allá por la cordillera. Mari, bueno, y che, Jorge Hueque, Catriquil, Tañiduí. Nuestra organización es el Parlamento Mapuche de Coscoc, que funciona principalmente en la región de Los Ríos, en la comuna Panguipulli, pero cuando hacemos nuestra organización como Parlamento, están invitados todo el Gualmapu, en realidad, y también la sociedad civil organizada. Estamos acá hoy día porque ayer se cumplen un año más sobre la venida de la conquista española, saquear los territorios. Y hoy día está como corresponde igual todas estas fechas, manifestaciones de la historia que nos ocurrió como mapuche, y pretende, los estados siempre pretenden de aniquilar y enterrar en este caso al pueblo mapuche, pero ya sabemos que no es así. De todos los años de conquista siempre nos hemos mantenido en pie en los territorios, en diferentes partes, y por lo menos para nosotros es una gran alegría estar acá con los hermanos y apoyando desde los de distintos territorios, norte, sur, este, oeste. Y bueno, estamos acá haciendo compañía para que los hermanos también nos pongamos de acuerdo en algunas materias, porque no solo basta decir con no al plan Araucanía, no al saqueo de los territorios, no a las mini centrales, ni a las centrales hidroeléctricas, y no a todo de repente, como se dice, pero también estamos llamados hoy día como para empezar a organizarnos, tener agenda propia del pueblo mapuche, también coordinar entre las acciones que hacen las diferentes organizaciones, plantear una situación que puede ser un poco más allá, porque todos sabemos que todo lo que está ocurriendo en el territorio es porque se ha asentado últimamente una constitución política fascista, y el que ha arrebatado los territorios, así como algunos códigos como el derecho de agua, el derecho minero. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar la manera de poder derribar todas estas barreras que el propio Estado capitalista ha hecho con nosotros, y yo creo que es una buena instancia también como para poder tratar de articular nuestros propios planes de existencia, de vida, y poder concentrar todo el esfuerzo ahí, porque lo que ha querido el capitalismo, el neoliberalismo, ha sido la división entre las organizaciones. Y eso, nosotros creo que, bueno, el Estado de alguna manera está haciendo un buen trabajo en relación a eso, y nosotros queremos volcar esa situación, decir que queremos unidad. Nosotros estamos, las diferentes organizaciones que están en diferentes causas, explorando diferentes vías, porque finalmente lo que queremos es algo en común, que es la liberación, o la autodeterminación, o la libre determinación, como queramos llamarle eso, porque también es un trabajo a largo plazo. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante estas manifestaciones, poder unirnos y trabajar colectivamente en pos de un pueblo que finalmente quiere su libertad. ¿Le podría comentar a la gente igual los procesos que ha llevado adelante el Parlamento de Coscos a lo largo del tiempo, y cuáles han sido igual las recuperaciones que se han podido hacer prácticas ahí en Panguipulli, en la Pampa de Coscos, la Espacio Trafintú y los distintos espacios culturales también, ceremoniales que se han ido ya hace años trabajando allá en donde viene usted? Sí, bueno, como dices tú, hemos recuperado algunos espacios como estos, que son bastante simbólicos en realidad, que son la administración de la propia organización del Parlamento, que hoy día tenemos con gratitud, podemos decir, del trabajo que hemos hecho. Tenemos lugares donde podemos trabajar y organizarnos, tener algunos aspectos de desarrollo económico. Por eso decía que la autonomía se tiene que hacer en base a cuestiones prácticas también, lo que se llama ejercicio de derecho, porque a veces no podemos pegar un discurso, un eslogan que es muy grandilocuente, pero finalmente en la práctica puede ser poco operativa. Y lo que nosotros hacemos como organización y como parlamento es que los pequeños ejercicios de derecho que vayan haciendo las comunidades ya es un logro sumamente importante, todo lo que significa, por ejemplo, después la recuperación de las tierras, recuperación de las aguas, expulsar a las empresas, pero después tenemos que también empoderarnos de eso y hacernos cargo qué es lo que vamos a hacer. Así que en eso estamos nosotros, de poder ayudar a contribuir también como parte de la experiencia. Por eso tenemos estos espacios, como lo mencionaba, la Pampa del Parlamento, el Trafking Tube, el Centro Operativo en Panguipulli, que es la propia organización, que es la RUCA. Y ahí están todos llamados también para toda la gente que quiera ir a Panguipulli, visitarnos allá y nos visite como parlamento, y allá pues mostraremos experiencias como esta. La de Peña, ¿algún mensaje que quisiera dejar? Bueno, la idea es que, como vuelvo a repetir, que la unidad nos hace fortalecedor, nos hace aclarar de lo que nosotros como propuesta queremos, independientemente de las situaciones un poco complicadas que de repente existen entre las organizaciones. Pero aquí hay un solo enemigo, que es el capitalismo, hay un solo enemigo, que es el neoliberalismo, y que quiere la extracción de todo en desarrollo de unos pocos y desamparar a una gran mayoría de ciudadanos mapuche y no mapuche. Gracias.